En la fiesta agogó, le pedí una canción, todo por el honor de bailar un viejo rock and roll. Quítense del medio que va a entrar, y en la música suelo vibrar, ya verás. En la fiesta agogó, repetí la canción. Por favor, no vayas a parar.